Arriba las palmitas. ¡Hey! ¡Arriba! Soy un muchacho de la calle. Camino la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Que otra pena, pero pierdo el control. Llego a casa y escucho tu voz, siempre la misma canción. ¡Vamos dos! Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Marchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. Yo no les puedo pasar. ¡Vamos! Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Presidente de la nación. Oh, oh, oh.